Bien, amigos, volvemos en este tercer segmento del programa. Como indicamos antes de la pausa, nos encontramos con el doctor César Palomino Colina, el expresidente de la Asociación de Médicos del Ministerio de Salud. Doctor Palomino, nuevamente la bienvenida al programa de Opinión. Muy buenas tardes. Doctor César Palomino, en el último mensaje presidencial, los médicos han sido obviados por alguna razón. ¿Qué es lo que está sucediendo con la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud? ¿No tiene buenas propuestas? ¿No se deja escuchar? ¿Cuál es la razón por la cual los médicos han sido obviados en el tema de salud? ¿Cuál es su opinión, doctor, respecto a la pregunta? Bueno, lamentablemente, como usted bien señala, doctor, ha habido una gran omisión, no solamente de los médicos, sino de todos los profesionales y trabajadores del sector, en relación a un aparente avance en la salud pública en nuestro país, ya que el presidente ha lanzado, entre bombos y platillos, un aseguramiento universal en salud. Así es. Y creemos que el obviar a los que van a ejecutar esta medida ya tiene una grave consecuencia, y es que precisamente no se ha dicho toda la verdad. Este aseguramiento, que tiene como brazo efector al Seguro Integral de Salud, no nace con un pan bajo el brazo, nace con una tremenda deuda bajo el brazo. El Seguro Integral le debe a todos los hospitales del Ministerio de Salud, postas y centros de salud en todo el país, 168 millones de nuevos soles. Con lo cual, pues, entenderán que hay que ser muy imaginativo para ampliar un programa sin antes cancelar la deuda que uno de sus efectores ha generado. Y esto ya trajo una primera gran consecuencia. Hace dos semanas, el Hospital Cayetano Heredia de Piura, hospital del MINSA, pero administrado por la Seguridad Social, ha suspendido la atención de los pacientes del SIS hasta que el SIS no le pague los 5 millones de soles que les debe desde el año 2009. Entonces, es una medida que nosotros, como Federación Médica, hemos catalogado, pues, demagógica, ¿no? Tenemos una gran deuda, incluso acá en los hospitales de Lima, doctor. Los 10 hospitales nacionales de la jurisdicción de la DISA Lima Ciudad tienen una deuda de 56 millones de soles. Y ya lo han manifestado por escrito, tanto al MEF como al MINSA, y advierten que si no cancelan la deuda, pues poco van a poder hacer por brindar una atención de calidad. Efectivamente, pero aparte de la deuda, ¿qué otros factores estarían impidiendo que el aseguramiento universal tenga una eficacia, una eficiencia como normalmente debería ser, y que nos deberíamos estar contentos y felices porque toda la población va a ser asegurada? ¿Qué es lo que está percibiendo, obviamente, el sector que usted representa en cuanto a alguna otra precondición más aparte de lo que es la deuda? Si la deuda se resuelve, entonces, ¿volveríamos a estar en forma óptima en el aseguramiento universal, o hay otra precondición adicional en cuanto a infraestructura, a personal, es decir, a condiciones laborales mucho más óptimas en cuanto a todo el sector que más o menos representa su entidad, doctor? Coincidiendo con usted, doctor, hay tres razones de base por las cuales ningún programa podría tener el éxito que quisiéramos todos, porque hay que dejar en claro, los médicos, los profesionales de la salud, todos juntos estamos bregando por llegar en algún momento a la seguridad social universal, que es lo que el resto de países de la región hace. Pero si aquí, por ejemplo, y disculpe que de repente yo me centre mucho en las cifras, el Perú sigue con el presupuesto más bajo de toda América Latina, y esto es verificable, 4% del PBI versus el 9% que tiene el resto de países de la región. Yo hablo de países como Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia. En segundo lugar, el tema de la infraestructura. La mayoría de hospitales en Lima son bicentenarios. El 2 de Mayo, el Instituto de Ciencias Neurológicas Mogrovejo, el San Bartolomé, el Loaiza. Entonces, frente a esto, por ejemplo, yo les he traído un decreto supremo del 24 de abril de este año, en donde el presidente García y el señor ministro de Salud, por ejemplo, firman un Plan Nacional de Hospitales Seguros, es decir, frente a la posibilidad de un sismo, ya que nuestros hospitales son bastante antiguos, se deciden reforzarlos, ¿no? Columnas, vigas, etcétera. Pero en su artículo 2, literalmente, menciona que esas mejoras se hacen con el presupuesto de cada hospital y sin demandar un solo centavo al fisco. Lo establece claramente, lo dice ahí literalmente. Entonces, te ordenan construir, pero no te dan ni un solo centavo. Subsidio, ¿no? Entonces, ante esa situación, y hospitales en las regiones, pues, que son no solamente deficientes, sino hasta peligrosos. El Hospital Regional de Ayacucho, estimados colegas, cuenta con un techo de asbesto. cuando todos sabemos que el asbesto pues es altamente cancerígeno, ¿no? Así es. Y en gestiones anteriores, como del mal recordado Garrido Leca, brillante por cierto, se le ocurrió poner, por ejemplo, el servicio de neumología del Hospital Hipólito Unanue en el sótano. Entonces, con contracorriente de este corte, con esta infraestructura, pues francamente no creemos que ningún plan pueda tener el éxito que todos quisiéramos. En segundo lugar, recursos humanos. Fíjense ustedes, mencionaron en el discurso presidencial que estos contratos administrativos de servicios, los CAS, mejoraban las condiciones de trabajo. ¡Falso! Los profesionales médicos contratados por el CAS, en principio, ganan una tercera parte de lo que gana el personal nombrado. Y en segundo lugar, lo más grave, cuando un médico CAS ingresa al residentado, o sea, se va a especializar, va a hacer una especialización, tiene que renunciar, porque no le guardan la plaza, no hay ese derecho, no existe la posibilidad de que el colega se capacite y retorne. Se capacita y una vez que termina pasa a ser un desempleado más. Entonces, con esa seria deficiencia en infraestructura, en equipamientos, en recursos humanos, a diferencia de cualquier otro país de la región, aquí en el Perú, se castiga a los médicos y a los profesionales que van a trabajar a las regiones, porque ganan menos que en Lima, cuando en el resto del mundo es a la inversa. Aquel médico, profesional, enfermera que trabaja en una región fuera de la capital, gana más. Acá el Estado pues hace todo lo contrario, aleja a los profesionales de la salud de las regiones. Y es más, en las Huinchas, en nuestras Huinchas, el Estado peruano, preocupadísimo por la carga familiar de los trabajadores de salud, ¿sabe cuánto le están pagando a un médico por carga familiar? 3 soles, y lo puedo demostrar con Huinchas en mano. Y 50 céntimos si tiene más de 4 hijos. Entonces, si ese es el trato que se nos va a dar, contratándolos pues por modalidades que son ilegales como el CAS, mal pagando a los profesionales, sometiéndolos a trabajar en condiciones peligrosas para su salud y la de los propios trabajadores, haciendo políticas sin financiamiento como estos hospitales seguros o como del aseguramiento universal, la verdad es que no entendemos cuál ha sido el motivo que el presidente García pues lance este aseguramiento universal, salvo que haya alguna motivación política de fondo, ¿no? Cuesta trabajo, doctor, creer que dentro de esa coyuntura el médico sea tan mal pagado y tan mal considerado, no sé, valorado. Yo creo que la carrera de medicina es una carrera muy noble, que es, bueno, realmente que exige mucho sacrificio, ¿no? Nosotros como médicos sabemos todo lo que significa hacer una carrera de medicina, y no solamente ser médico, sino especializarse y tener que ser diplomado, claro, maestría, pues, diplomado. La carrera médica es estudiar 2 carreras. Imagínense. Es 2 profesiones, es una doble profesión. Cuesta trabajo creer que, por ejemplo, ahora que los contratos, los CAS, sean pues el común denominador de todos los contratos, para el médico que recién egresa o médico que recién sale de su especialidad. ¿Qué perspectiva tiene usted respecto a eso, doctor Palomino? Bueno, fíjese, este tema de los contratos CAS ha venido a ser parte de un sistema, si se quiere decir así, de reformas enmarcados en el TLC. Antes del CAS se han venido dando situaciones aún mucho más preocupantes. Y esto ha ocurrido aquí en Lima, bueno, en el Callao específicamente. En el hospital de Ventanilla se dio una modalidad que llevó al Perú al borde de una llamada de atención por parte de la OPS y de otras organizaciones internacionales. Y esa modalidad se llamaba, felizmente que ya se erradicó, contrato por subasta inversa. Y esto ustedes entiendo, claro, que son colegas ginecólogos. Contrataban ginecólogos de la siguiente manera. Bueno, ¿cuánto desea ganar usted en sobre cerrado? 1.800 soles. El segundo, 1.700. El tercero, 1.500. Contratado por 1.500 soles por 3 meses y en 3 meses su puesto de trabajo es puesto a remate. Esas aberraciones se han dado en este gobierno. Yo no le hablo del gobierno pasado, en el gobierno del señor García, que dice que respeta los derechos laborales de los trabajadores. Bueno, pues, ahora para subsanar eso, pone el CAS, que es más de lo mismo. Los profesionales CAS no tienen derecho a ascenso, no tienen estabilidad, tienen 15 días de descanso. Por Dios, en todo el mundo las vacaciones son 1 mes. No tienen derecho a capacitación. Qué gran premio y carrera se le da a un profesional de la salud que necesita capacitarse constantemente, que cuando ganas un concurso para residentados para la especialidad, te despiden. Entonces, nosotros no entendemos, pues, cómo han podido atreverse, y creo que el término es justo, a pretender destruir a los profesionales de la salud. Lo único que van a generar es que la cantidad de médicos que egresa al extranjero siga aumentando. Actualmente la cifra está en 1.800 médicos por año que se van al extranjero. Y como mencionaba el colega, los futuros nuevos médicos lo que hacen es coordinar con universidades del extranjero para hacer su internado, residentado, especialidad fuera y ya no retornan al Perú. Entonces, si a eso nos quiere llevar el presidente García, La Federación Médica sí se va a oponer, pues, como se está oponiendo hasta ahora, ¿no? Muy bien. Sí, doctor. Bueno, la verdad que tiene mucha razón usted. La fuga de talentos es enorme, ¿no? Es enorme. Pero también es importante, doctor, tocar un punto de la cantidad de médicos que egresan anualmente, ¿no? Debe haber una política que regule, que norme este tipo de situaciones, porque la verdad que creo que el 90% de médicos están en Lima, ¿no? Y me parece, si me equivoco en las cifras, pero ¿a dónde? A hacer subempleos prácticamente, ¿no? Bueno, en eso creo que hay que hacer una autocrítica, porque las instituciones de salud no han podido ser capaces de regular el mercado, ¿no? Acá hay un gran conflicto de intereses, ¿no? Entre las universidades nacionales y las universidades particulares. Hace poco y hasta ahora hay un gran debate por la defensa del campo clínico, sobre todo para los futuros colegas que están estudiando en San Fernando, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque las universidades particulares han avanzado y prácticamente se han adueñado del campo clínico en los hospitales públicos, desplazando así a los estudiantes de medicina de universidades, pues, del Estado, ¿no? Y en segundo lugar, habría que preguntarle a nuestras autoridades quiénes dieron la aprobación para la creación de nuevas facultades. Uh-huh. Y yo quería recordar algo aquí muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, se supone que está prohibido abrir filiales de facultades y la Universidad San Martín abrió una filial en Chiclayo. Pues bien, ¿quién fue el padrino de la filial de medicina en Chiclayo? Y está en las fotos el señor presidente Alan García Pérez. Su señorita hija estudió medicina en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Entonces, cuando estas singularidades se dan, ¿no? Creo que es el momento de que todos los médicos y los profesionales de la salud nos unamos y poner coto, porque habría que ver la calidad de profesionales que se están generando en las nuevas facultades de medicina, ver cuáles realmente acreditan y defender el campo clínico de la Universidad Nacional. Si no, obviamente esto va a ser, pues, un libre mercado y la universidad que tenga mayor poder económico irá desplazando, pues, a la pobre Universidad Nacional, y así las personas que no tienen recursos no tendrán derecho a estudiar una carrera de salud, pues. Lamentablemente. Bueno, amigos, retornamos después de la pausa con el último bloque del programa.